el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Se fue sin pasos tibios, sin molestar, y se quedaron dormidos. No tiene sentido caerse sin resbalar. Y sin querer los vio, y sin querer los ve, sin apariencia, sin tanto ruido, sin más motivos se fue. Sus brazos, sin más que un dolor, sin más que retazos de alguna ilusión, sin más que las grietas de su corazón, con ganas de ver el Sean todos bienvenidos al Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta edición comenzábamos con una banda recomendada por Radio Aijuna. La Covacha es una banda emblemática de la zona sur del conurbano bonaerense. Lleva más de 28 años en escena, con algunas pausas en el medio, pero siempre por el camino de la autogestión. Hace un tiempo publicaron un nuevo disco llamado Sin Más, y esta semana estrenaron el video del tema que da nombre al material. Escuchábamos en esta edición Sin Más de La Covacha. Que Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En esta edición, el viaje lo vamos a comenzar por Misiones. Radio Libertador nos trae rock y pop de la mano de Tusca, Andrés Yazde. Escuchamos. ¿Cómo les va? Desde la Tierra Roja queremos compartir estas melodías. Hoy les presentamos a un guitarrista que suena como pocos. Es Andrés Yazde, conocido como Tusca, autor de sus propias canciones. Es rock con melodías pop. Chaqueño de nacimiento, pero misionero por adopción. En 1988 grabó su primer trabajo en formato de cassette. Integró varias bandas y en 2016 graba como solista Lo agradable en mí. Estamos escuchando de su autoría El engaño. De Villa Ángela, Chaco a Posadas, capital de los misionenses. Compartimos a Tusca, ahora interpretando El nudo del pasado. Todos los obstáculos, piensa que hay un mundo así, las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos en Córdoba. Radio La Ronda nos trae del género urbano rap de la mano de Zeta, el escritor, que nos va a contar a continuación todo el material y los proyectos que tiene en la actualidad. Disfrutamos a Zeta, el escritor. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Martín Espicogna, alias Zeta, el escritor, rapero de Jesús María. Tengo 29 años, ya tirando para 30. Hace 15 que estoy representando la cultura del hip hop acá en la zona, sacando temas, subiendo videos a mi canal de YouTube, Zeta, el escritor. Y bueno, nada, paso a contarles un poco lo que estoy haciendo ahora. Ahora estoy grabando un demo, un par de temas va a tener, producido musicalmente por NB Beats, Jere de Giorgio. La gráfica pasa por mano de Flor Rossi, diseñadora gráfica acá de Colonia Carolla, y lo grabo en Sample Records con Walter Soria. Ese básicamente es mi equipo de trabajo ahora mismo. Bueno, la onda de lo que estoy haciendo ahora pasó de ser lo que era rap, plenamente social, crudo, hacer una onda más a lo Eminem, más flows, más juego de palabras, más barras, así que bueno, estoy en esa. Les cuento, estoy próximamente tengo un show el 16 de abril que me invitó Vampiro de Tres de Copa en la Casa de la Historia de Colonia Carolla. Va a ser con entrada, 250 pesos la entrada. Y bueno, va a haber también artistas de Totoral como Nimo, Jero Torres. Y va a haber otra banda de trap. Y bueno, va a haber batalla de rap, toda la movida. Así que quiero invitarlos y espero verlos allá. También les cuento que más adelante voy a sacar videos, porque ahora estoy solamente subiendo con la gráfica, pero estoy planeando hacer un par de videos nuevos acá en Jesús María. También están invitados para los que quieran sumarse y salir ahí en la escena. Bueno, básicamente eso es lo que hago, rapeo. Yo escribo las letras, la música me la producen y el proceso es obtener una pista, hacer una letra, tener una temática lista. Como por ejemplo ahora tengo que hacer el tema de las Malvinas, que me ha invitado la gente de FM Sabia, que lo van a presentar en el cine Mólice. Ya voy a pasar bien la fecha, horario, todo. Bueno, esos son los proyectos que tengo de momento y que voy a estar pasando la data por Instagram y por Facebook. Así que bueno, nada, muchas gracias por escucharme y por compartir los temas, porque todos los artistas locales saben lo duro que es la difusión cuando empezás así abajo y no tenés muchos medios. Así que nada, de corazón muchas gracias a toda la gente que nos escucha y que apoya la movida del rap en la zona. Bancamos un montón de horas extra, lo hacemos por la gente nuestra. Mírenme, trabajando duro para llegar bien a fin de mes. Para que a mis hijos no les falte nada es mi deber. Puede que algunos tal vez tengan otro interés: pagar el internet, comprarse un iPhone. Yo solo quiero salir de abajo, que se respete mi trabajo. Todo lo que tengo me lo he ganado, honestamente sin atajos. Casi todos los días viajo para poder pagar las cuentas, pero todo aumenta, menos mi salario. A pesar de que todo nos cuesta trabajar, créeme, no nos molesta. Nos bancamos un montón de horas extras, lo hacemos por... Bueno, algo más para decir. Le quiero agradecer de corazón a Jere de Giorgio, que el beatmaker, el que va a producir todo el demo, es una máquina produciendo. Se mete en el estudio y hasta que no lo pule tal y como lo quiere, no sale de ahí. Así que muchas gracias, Jere. Y también a la Flor. que es una diseñadora, es un lujo como diseña, la verdad. Lo van a ver en la portada del demo y en cada tema que saque, porque cada tema va a tener una gráfica distinta relacionada a lo que habla el tema. Es un trabajo espectacular, la verdad. Estoy muy agradecido con el equipo de Laura. Ay, bueno, y a Walter, que me viene grabando desde el primer tema que grabé en el estudio, fue en el estudio de él. Así que eso nomás. Un par de agradecimientos a la gente que estuvo siempre. A pesar de que todo nos cuesta trabajar, créeme, no nos molesta. No bancamos un montón de horas extra, lo hacemos por la gente nuestra. Reportó para Que Suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. Esto de rap no es un juego, es amor versus ego. Si no me supero, alguien lo hará. Muchos querrán que me muera, pero aunque les duela, mi rima es eterna y no morirá. Tengo que ser como un tótem, plantarme en el top ten. Ni vos ni tus golpes me moverán. Porque nací para esto, desde que amanezco, a Dios le agradezco mi habilidad. Ya me hice el mismo en un itinerario, ya era el mejor con 15 años. Y lo sigo siendo la que me hice mayor. Cometí sin fallo, te lo dicen varios. Comentario negativo por mis del años. Hijo de mil puta, pueden irse diablo. Parece que le gusta que le pise el graño. Loco oscila por JM, suena en bocina, todo oscila. Camino equipando la rata como en la cocina de Mozilla. Tú te parece una pocilga, se van a morir de la porcina. Ojalá consiga que alguien pueda verte o será como el meme de John Cena. Esto de rap no es un juego, es amor versus ego. Si no me supero, alguien lo hará. Muchos quieren que me muera, pero aunque les duela, mi línea es eterna y no morirá. Tengo que ser como un tótem, plantarme en el top ten. Ni vos ni tus golpes me moverán. Porque nací para esto, desde que amanezco, a Dios le agradezco mi habilidad. Lo suyo es una mentira, como un trapero hablando mal de la droga, pensando en algo más que en la moda. Sin autocuna lo es de vangloria. No es verdad que me muera ahora de una enfermedad como el melanoma. Fuera joda, son tan malos que su show no dura más de media hora. No era broma que iba a coronarme como Michael Jordan en el Boston Garden. Ellos no lo saben, pero van a volar por los aires, porque mi rap es la bomba y algunos están enredándose con los cables. Que Dios los salve, me da tanta vergüenza ver lo que ya sufro de hemolacre. Porque lloro sangre como un sable, corto tu autoestima. Van a denunciarme por maltrato en rimas, son insoportables como lo que sale por Canal CM todo el rato encima. Si se ofenden, me chupan huevos. Si su disco vende, me chupan huevos. Nadie entiende que soy un demonio. ¿Cómo mierda quieren que una escupa fuego? La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Terminamos este recorrido del Que Suene en Santa Fe. Radio Aire Libre nos trae a Pedro y Cómplices, que nos comparten sus proyectos y su historia y también parte de su material nuevo, Mundo Viejo. Escuchamos. Desde Aire Libre de Rosario, una temporada más en el Que Suene. Y hablando de eso, ¿qué suena? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Zombie Egoísta. Zombie Egoísta. El primer tema de este nuevo disco que se llama Mundo Viejo. Pedro y Cómplices nos cuentan sobre su último disco y su aniversario importante en plena pandemia. Sí, un festejo fantasma de 10 años en el medio, por lo menos fue diferente, ¿no? Este tiempo que atravesamos como sociedad. Completamente desconocido, sobre todo por ahí para los que estamos acostumbrados a trabajar en vivo, con gente, del encuentro, ¿no? Lo que tiene que ver con los encuentros sociales, los espectáculos, las fiestas, los eventos. Y bueno, tuvimos que recalcular como muchísima gente, y al día de hoy seguimos recalculando, a través de Martín, el bajista fundador de la banda, llega la idea de grabar el cuarto material. Y bueno, le empezamos a dar para adelante como podíamos, porque por ahí encontrarse no era fácil, poder estar todos juntos era directamente imposible en el estudio. Bueno, ni hablar que hubo un tiempo que estuvo todo cerrado, pero cuando se empezó a abrir, empezamos como a encontrarnos, de a grupitos, de a poco, algunos mandándonos algunas maquetas. Algunos temas fueron saliendo en la pandemia, fruto de la pandemia se dieron canciones también. Algo que tiene el disco este de Pedro y Cómplices, y que también trae un poco el sello de Pedro y Cómplices, que se viene dando de manera natural, es que cada tema es un estilo diferente prácticamente. En este disco hay rock, hay cumbia, hay un reggae, hay una samba, está el samba brasilero, hay música latinoamericana cruzada ahí en el medio también, hay swing, hay música clásica, hay una serie de factores que aparecen, así que un tema por lo menos del disco les tiene que gustar. Vamos a hacer una versión acústica con Juani. Este tema se llama Algo que hacer. 3, 4... Miro, hay algo que hacer, algo que arreglar, algo que limpiar, algo que rever. Donde miro hay algo que hacer, hoy el mundo material nos mueve los pies. Vamos a caminar, que la ropa sea la piel. Hoy fue tarde cuando me levanté para construir, para edificar, para demoler. Hoy fue tarde cuando me levanté, me voy a relajar mirando la gran ciudad. Ella no va a parar y me quiere dominar. Es que la vida me queda grande. Y se hace mucha la información. Vamos a caminar, que nos pegue un poco el sol. Vamos a caminar. Caribel Patri, Tatarayayen, Parapapampamparana. Que la vida me queda grande. Se hace mucha la información. Vamos a caminar, que nos pegue un poco el sol. Vamos a caminar. Fruti vegano o carnicero, ser del espacio o remisero, tomando vino, cantando mantras, haceme mover los pies. Fruti vegano o carnicero, ser del espacio o remisero, tomando vino, cantando mantras, haceme mover los pies. Vamos a caminar, que nos pegue un poco el sol. Vamos a caminar, que nos pegue un poco el sol. Queremos invitar a la audiencia a que siga Pedro y Cómplices en las redes sociales, Instagram, Facebook, y que se sumen a escucharnos si quieren, si les interesa escuchar el formato de banda completo y grabación en estudio, en cualquiera de las 33 plataformas donde está subida la música, Spotify, entre ellas, entre las más conocidas. Gracias a ustedes que siempre están brindando el espacio y apoyando la música local, la industria musical local. Que suene la música nuestra. De esta forma vamos finalizando otra edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Antes de irnos, te recordamos que busques en las redes sociales y en las plataformas musicales toda la música que escuchaste hoy en este programa. Nosotros nos vamos. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García, quien les habla de la mano de las radios comunitarias. Será hasta la próxima.